bien estudiado, muy preparado y ahí nomás te lo haces. El verso te divierte, muchas veces te ha salvado, cuando en un momento dado e inesperado te quieran apurar. Cuando viene el cobrador, le haces el verso, o la cuota se ha vencido, le haces el verso, le haces el verso. Cuando se ponen pesados y muy cargosos, dejas el verso y le haces el cuento. Cuando se ponen pesados y muy cargosos, dejas el verso y le haces el cuento. Nadie quien te gane, para que hagas el verso, ya está bien estudiado, muy preparado y ahí nomás se lo haces. El verso te diviene, muchas veces te ha salvado, cuando en un momento dado e inesperado te quieran apurar. Cuando viene el cobrador, ya ves el verso, ya ves el verso. O la cuota se venció, le haces el verso, le haces el verso. Cuando se ponen pesados y muy cargosos, le das el verso y le haces el cuento. Cuando se ponen pesados y muy cargosos, le das el verso y le haces el cuento. Y le haces el cuento.